vi partir, todo cambió en mí. El cielo tornate en gris, llorando, qué infeliz. Mi amor, regresa a mí, te ofrezco ser muy feliz. Todo lo debo a ti, solo soy para ti. Te quiero, te espero, tú sabes que mi amor por ti es sincero. Te quiero, te espero, acaba con las dudas que me muero. Ah, aquí estoy, esperando por tu amor. Ah, aquí estoy, esperando por tu amor. Te quiero, te espero, tú sabes que mi amor por ti es sincero. Te quiero, te espero, acaba con las dudas que me muero. Ah, aquí estoy. Esperando por tu amor, ah, aquí estoy, esperando por tu amor. ¿Y cómo lo sientes, noche mamita? Ay. Te quiero, te espero, acaba con las dudas que me muero. Ah, aquí estoy.